Los demás. ocasión brillan los oportunistas, engañando a la nación. Ya encontraron la manera de estafar la población. Hacer frente a la calamidad con más razón si la luz.